Estos son los de Buenos Aires. Y serían estos, estarían todos. Pero Cogieron un bar o algo así y eran todos socios. Eran socios. ¿y quiénes eran? ¿Este es tu hermano? ¿Cuál es tu hermano? Este. Ese uno y este va a ser otro. ¿Cómo está partida? Pues porque estaba doblada, esta la mandaron en una carta doblada y se ve que se rompió por los dobleces. ¿Y cómo era? ¿Por qué? ¿Qué eran? Estos eran hermanos y este era Este es de aquí, del pueblo del también. pueblo. ¿Y como eran del pueblo, estaban juntos en Buenos Pues Aires? se Se conoce que se juntarían, sí. juntarían o ¿Y cuando tenían, hicieron. tuvieron negocios juntos también? Pues no lo sé, no, no. Ella dice que la suena eso, como que hubieran tenido un bar o algo todos juntos, no sé. Ah, mira, aquí dice, mira, esta es del 55, Sí, Buenos Buenos Aires. Aires.